Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Ahora Veo. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 9, versículo 25, que dice: Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. El mensaje para la historia de hoy es: servimos a Dios cuando les contamos a otros lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando te sucede algo maravilloso, ¿a quién se lo cuentas? Hace mucho tiempo, a un joven ciego le ocurrió algo maravilloso. ¿A quién crees que se lo contó? Un día, Jesús se encontró con un hombre joven que había nacido ciego. El joven se sentaba junto al camino, suplicándole a la gente que le diera un poquito de dinero. Pero Jesús no le dio dinero, le dio algo mucho mejor. Jesús escupió en el suelo, hizo un poquito de barro con la saliva y puso el barro sobre los ojos del hombre. «Ve a lavarte al estanque de Siloé», le indicó Jesús al hombre. Así que el ciego fue al estanque y se lavó. Y sucedió algo asombroso. Cuando enjuagó el barro de sobre sus ojos, ¡pudo ver! Imagínate lo feliz que estaba. E imagínate lo asombrada que estaba su familia cuando volvió a su casa sanado. Parecía una persona diferente. De hecho, los vecinos ni siquiera estaban seguros de que fuera el mismo joven. ¿No es este el hombre que se sentaba a mendigar?, dijeron. ¡Sí, es él! No, solo se parece a él, decían algunos. Este joven no podía esperar para contarles lo que Jesús había hecho por él. Sí, yo era ciego. Nací ciego y nunca pude ver hasta hoy. El hombre al que llaman Jesús hizo un poco de barro y me lo puso sobre los ojos. Me dijo que fuera a Siloé y que me lavara en el estanque. Así que fui hasta allí y me lavé el barro y ahora puedo ver. Algunos vecinos llevaron al hombre que había sido ciego ante los gobernantes judíos. Pero los gobernantes judíos no querían creer que Jesús lo había curado y no querían que nadie más dijera que Jesús lo había hecho ver. Por eso, mandaron a buscar a sus padres. ¿Este es su hijo?, les preguntaron. ¿Este es el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres del hombre tenían miedo de los gobernantes judíos y no querían responder. Él es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo puede ver ahora? ¿O quién abrió sus ojos? Eso no lo sabemos. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Pero este joven no tenía miedo de los gobernantes judíos. Estaba tan agradecido porque Jesús había hecho algo bueno por él y no se mantendría en silencio. Él les contó a los gobernantes acerca del barro y de cómo se lavó en el estanque de Siloé. Y ellos lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús se enteró de que las autoridades habían echado al hombre de la sinagoga, fue a buscarlo. Por primera vez, el hombre vio a quien lo había sanado. Vio a Jesús que le sonreía y él también sonrió. El hombre se arrodilló delante de Jesús y le agradeció por sanarlo. Jamás olvidaría ese día y nunca dejaría de contarle a la gente acerca de la maravilla que Jesús había hecho con él.